Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Salimos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, hoy martes. El jueves a las 20 vamos a estar con una repe de este programa y el fin de semana estará subidito a la web de la radio. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy les voy a invitar a ser parte de esta conversación, donde las palabras irán improvisando coreografías que nos permitirán acercarnos a nuestra invitada, que ya está acá en el piso, con los ojos grandes, pero también llenos de lágrimas, y ya van a saber por qué. Les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia ella. Es oriunda de General Pico, y luego de su paso por Buenos Aires se radicó en Santa Rosa. Parece ser que detrás de un sueño compartido. Ella es coreógrafa, directora y bailarina. Se inició en la Academia El Caldén cuando era una niña. Integró el Ballet Folclórico Nacional, nada menos que bajo la dirección de Norma Viola y de Santiago Ayala, el Chúcaro. Hoy dirige junto a Pablo Ruggeri la Academia El Salitral. Vino a conversar con nosotras hoy Alba Marín. Hola, Alba. Hola, abrumador. ¿Cómo estás? Bien, bueno, estoy bien. Bienvenida a la radio. Gracias. Y al programa. Contanos a todos cómo se produce esa magia que sucede en la esquina de Sarmiento y González en Santa Rosa. La magia del Salitral empieza a sucederse de a poco. Supongo que por la gente que venía, nosotros cuando recién iniciamos en el 94, no estaba todavía tan clara la posibilidad de ir a bailar porque te gusta bailar. Las niñas, los niños iban a aprender a bailar para ser profesoras o profesores y eso de entrada Pablo y yo dijimos que no queríamos hacerlo. Porque además éramos conscientes, porque lo estábamos viviendo, que con el título privado no ibas a vivir, entonces era mentirle a la gente. Lo lamento por la gente que está pagando hoy. Entonces pasar de esa visión académica a una visión que tenga más que ver con la expresión y con el encuentro fue complejo en esta sociedad que nos recibió muy bien, pero el santarroceño va a los lugares que tiene trayectoria, no se sabe cómo se hace hasta tenerla, ¿no? De qué vivís, pero vas a donde hay trayectoria. Así que arrancamos ahí de esa manera, generando otra manera, de otra forma de dar clase, más centrados en el semblanteo, como digo yo, que no quiere decir que sea una palabra correcta, pero de eso de ver cómo está la gente, cómo están las personas. No me gusta decir gente, se ve que hoy tengo como libre así. ¿Será esto? ¿Será la copita que ya brindamos? ¿La copita del vinito? ¿O será que viniste muy sensible, particularmente sensible? Sí, hoy sí. Me gusta decir personas y me gusta decir pueblo. La palabra gente me lleva a lugares que no me gustan. Entonces empezamos a dar clases de esa manera y a formar grupos de diferentes edades y que se identificaban con otras cosas, y a poner el acento fundamentalmente en la escuela del maestro, que más allá de que tiene una idea técnica y una imagen, tiene sí una preocupación de que todo tenga su respuesta, digamos. Entonces, a la hora de tomarte la pollera, no era porque la pollera había que revolearla, sino porque la pollera se levantaba para no pisársela. Uh-huh. Y tuvimos la inmensa suerte de coincidir con él y de encontrar respuestas en cosas que hoy no están en los libros porque no les importaba eso. Entonces, pusimos nuestro acento, pensamos que se iba a llenar de gente que quisieran ser bailarines. Qué idiotas, ¿no? Ahora lo pienso. ¿Por qué no? Porque nadie se veía como un profesional. Porque para dedicarse a lo que a uno le gusta, cuando eso es el arte, no se necesita solo ser bueno en eso, uh-huh, sino se necesita mucho coraje. Porque se pasa todo el hambre que uno quiere y todas las limitaciones que uno quiere, uh-huh, porque lo que uno gana lo invierte en lo que le gusta. Entonces por ahí tiene 5 pares de zapatos para bailar y te invitan a un casamiento y salís desesperada a tus hermanas, a tu mamá, a tus tíos, que te presten pilcha porque no tenés. Porque todo se fue en trajes. Totalmente. Y, claro. Música, instrumentos, piso nuevo, todo. Claro, porque ahí está, es una difícil tarea de equilibrar, digamos, la danza, el arte, pero también el emprendedurismo, ¿no? Mm. Palabra que tampoco me gusta, hoy nos estamos, pero digo, parte de esto también se ha dado en ustedes, ¿no? Esta es una provincia que siempre ha tenido una presencia muy fuerte del Estado, lo vemos nosotros que hemos andado bailando por todos lados, pero yo por razones obvias nunca tuve la posibilidad de tener acceso a esa presencia del Estado. Pues sabes que yo cuando pensaba en esta conversación de hoy, que siempre voy una vez que una invitada o un invitado me confirma, ya voy pensando por qué me gustaría, desplegando mi curiosidad previa a la conversación. Y una era esa, es decir, se cerraron puertas por tu apellido y por la militancia de ustedes. Puertas en agendas oficiales, en algunos momentos. Sí, seguramente, creo que más hoy. Mm. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando antes de que nosotros nos viniéramos acá, vinimos a hacer una gira con el ballet, y Norma Viola, que era un personaje, y que lo adoraba Pablo, y que yo le había robado un bailarín. A diferencia del maestro que me decía, usted ame mucho, pero siempre con un pie en el estribo. Recuerde que usted es de La Pampa y corre fuerte. Claro. Ella vino acá y daba las entrevistas y las ruedas de prensa, y lo primero que hacía era explicar que yo había entrado por una audición. Que yo, cuando entré, tenía un número en la ropa. Uh-huh. No decía Alba Marín, la hija del gobernador. Y ella estaba como con esa incredulidad que tiene la gente que suele escupir para arriba, uh-huh, y decir, ¿cómo no me van a creer si estoy diciendo la verdad? Claro. Bueno, pero yo también la digo y a mí no me creen. En esa audición leí que había como 3.000 aspirantes, sí, e ingresaron 40. Sí. Y entre ellos vos y Pablo. Sí, en distintas, porque hubo una audición para la gente de Capital. Y yo nunca supe que iba a haber otra. Por eso me presenté ahí. Si no, hubiera ido para la gente del interior. Del interior. Pero yo ya tomaba clases con el maestro y él me mandó a llamar para decirme que él quería que yo fuera. Y yo le dije que no, que realmente que no, que estaba estudiando letras, que no. ¿Vos te habías ido a Buenos Aires a estudiar letras? Yo me fui a bailar y de paso a estudiar, me dijo mi mamá. Eso quería saber. Me dijo mi mamá, vos anda a bailar y de paso a estudiar. Tu mamá es una figura importante en la elección del arte en tu vida, ¿verdad? En la elección de lo que nos guste, de la vida de los 5. Es una genia. Mi mamá baila, mi mamá canta hermosamente y además hay muchas cosas que no pudo hacer. Entonces creo que ella, en gran parte, cosas de las que hacemos nosotros, son por ahí sueños de ella. Por supuesto que uno cree que involuntariamente, pero canta hermoso mi mamá, por ejemplo. Pero bueno, en la época que le tocó elegir, podía estudiar una de las dos. Mi mamá trabajó y mi tía estudió. Claro. Y tenía una hermana sola y fue eso lo que quedó. Pero es una autodidacta que podría hoy ser lo que quisiera. Lo que quisiera. Porque le interesa, porque retiene, porque registra, porque lee, porque mira, porque tiene puesta la computadora, pero también la radio, pero también la tele, porque está con todo, porque vos viste fulano y el otro, y así como acá, estas cosas puestas, uh-huh. Todo, tu casa es así. Pero también, bueno, ahí ejercí una marca, digo, tampoco era lo habitual, vos, esto estaremos hablando de finales de los 80, tampoco era tan habitual que dijeran, bueno, vos andá a bailar y de paso estudiás, o en general era al revés. Yo 85. Pensaba, claro, yo pensaba que generalmente era al revés, era andá a estudiar y si tenés tiempo, baila. Digo, esto es una marca de ella, no, en tu carrera. En el 85 uh-huh. me fui con mi papá a anotar. Me acompañó a la Facultad de Letras, uh-huh. mi papá. Y a medida que íbamos caminando, se caían pedazos de la pared de los afiches que había. Primero que a la entrada era... Claro. El panorama era... Y mi papá entró, miró todo, averiguamos todo y me dijo, vos acá no vas a poder venir. Voy a ser grosera, pero no sabes dónde tenés el culo. Acá no vas a poder. Vamos a hacer así, te vas a anotar en una facultad privada y cuando sepas dónde tenés el culo, te pasas a la estatal. Porque yo quería ir. Y seguro que lo dijo con el ceño fruncido, eso sí, ¿no? No, miró así. Miró y dijo, no, acá que donde cerraste los ojos perdiste una materia, vos vas a perder. O sea, yo, y tenía toda la razón, por más que yo. Fíjate, ¿cómo me decís eso a mí? Toda la razón. Toda la razón. Entonces empecé en El Salvador, uh-huh. que creo que aún hoy es la mejor facultad que hay de letras. Y después me pasé a la UBA. Pero cuando iba a El Salvador, yo estaba trabajando con él, que era diputado, uh-huh. unos 6 meses, después pasé al Senado, iba a la facultad a la noche, volví a las 11:30 de la noche, y no paraba un segundo, y en un momento dije, bueno, no, pará, porque a mí me iba muy bien en la carrera, pero no estaba bien. Claro. Entonces un día que ellos iban al Parlamento Latinoamericano y mi mamá lo acompañaba, me fui hasta Aeroparque, que salían de ahí, con los libros de, acababa de rendir introducción a literatura. Mirá, me había sacado un 8, re contenta iba. Me acuerdo porque estaban esos ceniceros que se movía la tapita, sí. Y yo apoyé y perdí el libro, uno de los libros, que además no era mío. Entonces, como no tenía tiempo de hablar, porque yo salgo de rendir y ellos se iban, había hecho una carta. Donde explicaba, pues yo me siento siempre más cómoda escribiendo. Cuando volvieron, yo esperaba algo. No sé qué esperaba algo. Y mi papá me miró y me dice, la única que no sabía que quería bailar eras vos. Como diciendo, no podés ser tan gil. Claro. Yo sentí que me sacaba de encima las torres gemelas, ¿viste? Cuando sí me cayeron encima y me las saco, porque yo ya sabía de mi mamá, me faltaba todo esto. Vos hacé lo que te guste hacer. Total, siempre vas a poder ponerte un kiosco o trabajar en otro lado si no llegás. Porque lo que no existía en ese momento era la posibilidad de pensar, yo soy una profesional de esto. Uh-huh. Era ese el uh-huh. miedo. Yo cuando les decía que me gustaba bailar no les podía prometer que me iba a poder mantener. Que para mí eso era tremendo, porque uno cree que cuando uno termina el secundario ya tiene que tener resuelto el tema del mantenimiento, yo por lo menos. Sobre todo la generación nuestra, ¿no? Eso era algo muy fuerte. No, claro, por favor. Independencia económica. Porque vos tenías que trabajar, sí. criar a tus pibes, estudiar, sí. todo. Claro. No tenías el... Así como la generación anterior no tenía derecho a uh-huh. querer trabajar, vos no tenías derecho a no tener ganas de trabajar. Uh-huh. Tenías que cumplir con ese mandato, que era me transformo en una pulpa y de golpe hago todo. Uh-huh. Porque el mismo tiempo que tengo para bailar es el que tengo para tener pibes. O sea, ¿cómo hago? Sí, sí. Tengo pibes, ¿cómo los mantengo? Si tengo una función ahora y después pasan 2 meses y no tengo ninguna. Les doy hoy de comer, 2 meses sin comer, se los dejo a los abuelos. Me costó a mí esa parte. Ellos creo que no, porque creo que, a pesar de que, así como se dio cuenta que no sabía dónde tenía el culo cuando llegué a la facultad, porque no sabes lo que era, no sabes lo que era, el delirio que era, te perdían los papeles. Rendías la materia, te perdían los papeles. No había computadora, ¿no? No, sí. La facultad de letras era así. Creo que no, por otro lado, yo nunca sentí que no me pusieran un poroto, siempre sentí que me tenían fe. Y desde ese lado me manejé con alguna soltura, digamos. Alba, vos dijiste algo de en relación a esta magia del salitral y en cierto punto ustedes han sido uno, no digo los únicos, pero unos al menos sí, que han un poco revolucionado esta idea de la danza, que la danza también, y esto lo conversamos con Mercedes Pérez cuando vino, que también ella es ahí del semillero del corazón del salitral, que es que la danza no quedó en el escenario solamente, la danza puede bajar y se puede bailar en otros lados y se puede bailar por placer y se puede bailar en una vereda y en una peña. ¿Ustedes se reconocen en ese lugar? Claramente, cuando nosotros formamos parte con Pablo de la primer camada de gente, o sea, los que inauguramos el Ballet Nacional, no teníamos, creo yo, que ni un cuarto de la técnica que tienen hoy los bailarines del Ballet Nacional. Pero nos bailábamos y la gente sentía que te le venías encima. Y lo mismo hacíamos en la peña. O sea, ahí entrenábamos 8 horas, ensayábamos, íbamos a bailar a la noche, terminaba la función y nos íbamos a una peña. Que el otro día volvía a empezar, pesábamos 34 kilos cada uno, o sea, hechos percha, pero es muy importante para mí, siempre lo fue, mi curiosidad siempre tuvo que ver, curiosidad, siempre tuvo que ver más. Quisiste decir curiosidades, tal vez. Tal vez o solamente el vino, solamente el vino. Tuvo que ver con, yo siempre cuando empiezo a dar clase hablo de los 4 fantásticos y de los 4 boludos. De 4 personas que se juntaron y definieron que el gato tenía esta coreografía, la chacarera tenía esta otra, algo, ¿no? Que eran 4 boludos realmente, porque 4 personas no pueden determinar cómo están bailando en Misiones, en Catamarca, en Jujuy, en Buenos Aires, en el campo, en una trinchera. No pueden haberlo visto todo, no pueden. Pero si estos 4 boludos no se ponían de acuerdo, nosotros no sabríamos que se bailaba. Entonces pasaron a ser los 4 fantásticos. A mí me interesa más por qué baila la gente, para qué baila la gente, qué rol cumple la danza en uno. Y una de las situaciones por las cuales me pasó esto es porque primero tuve un compañero misionero que me explicó del zapucay y me contó que el zapucay a veces es reír y a veces es llorar. Y muchas veces es llorar. Después hablé con el maestro, con el chúcaro, y él cuando estaba muy contento se iba al patio y gritaba y bailaba solo. Y yo lo veíamos desde adentro, él ahí gritar, y a veces era porque estaba muy contento y a veces era porque estaba muy triste. Entonces uno empieza a dimensionar que la técnica es importante, que tiene un tiempo para asimilar, y después si no hay nada adentro, la técnica no sirve para nada. ¿Es importante? Sí, mucho. Alba, pero después hay que escribir. ¿Y para qué baila Alba? Alba baila lo que siente, porque como Alba además tiene... ¡Ay, qué tremendo! Parezco Maradona hablando en tercera persona. Como yo además tengo una hernia de disco, tuve que dejar de hacer algunos movimientos porque si no la opción era no bailar. Bailo todo, me gusta todo. Particularmente las danzas folclóricas latinoamericanas, mis preferidas son las peruanas, pero me gustan las danzas de toda Latinoamérica. Me gusta el tango, me gusta el folclore, disfruto por diferentes cosas las 2 danzas. Cuando estoy triste necesito transpirar, cuando estoy conmovida necesito abrazarme, y me parece que por eso voy eligiendo. A veces me descubro un sábado escuchando tango en casa y me quiero pegar un corchazo. Y digo, no, si esto en mi casa se escuchaba. Porque eso también tiene que ver con esto de la edad, ¿no? Sí, claro. Y a veces escucho la de Lío Valdés y termino hecha percha, que me duele todo lo que bailé. Claro. O los voy a ver, o zapateo, o... Bailo todo, pero trato de no bailar sola. Siempre trato de que alguien sea parte de esa danza, o porque lo estoy recordando, o porque está enfrente. No hay mayor desafío que ver a alguien sentado con cara de traste en un lugar. Yo necesito que baile. Ajá. Porque me parece que es un viaje de ida y me parece que es importante. Necesitas aguijonearlo. Sí, que no se lo pierdan. Después, claro. Después si quieres ser mecánico dental, está recontra bien. Pero claro. Es una experiencia que hay que atravesar. Hay que pasar por ahí. Porque uno saca cosas, la peste y la podredumbre semanal, no sale como cuando uno va a un gimnasio, que sale en forma de transpiración, sale en forma de arte. Uh-huh. Y eso tiene el doble de valor. Alba, y ¿cómo fue el salitral o qué pasaba antes que fuera el salitral? ¿En mi vida o claro, acá? Claro, ¿cómo lo imaginaban? ¿Cómo acá lo imaginaban? ¿Cuánto de ese salitral de ahora se parece al que soñaron? Nada. Porque yo pienso que a la hora de soñar, yo soy militante y no puedo separar una cosa uh-huh. de la otra. Entonces yo soñaba con que iba a poder comprar la casa de al lado que está hecha de pomada y el terreno de al lado en algún momento, como bailarina, porque para soñar hay que soñar en serio. O sea, sí, claro. Ser empresaria y soñar que me compro un terreno sería una pavada. Claro. O sea, y soñaba con hacer un edificio donde hubiera departamentos y donde pudiera venir la gente del interior, de la provincia, uh-huh. a vivir y a aprender a bailar. Y después ir a Buenos Aires, porque está en todos lados Dios, pero ya sabemos que atiende ahí, y poder entender que de esto se puede vivir y que por sobre todas las cosas lo mejor es vivir de lo que uno quiere. Uh-huh. Eso es ganar años. Ganar años no es morirse viejo, es vivirlos bien. ¿Sí? Ahora eso requiere de un montón de valentía, requiere de dejar de lado un montón de cosas, requiere de un montón de cumpleaños que no vas a estar, de un montón de vacaciones que no vas a tener, de un montón de navidades que por ahí estás bailando, de que cuando todo el mundo se relaja vos trabajás, de que no podés comer aunque sean las 3 de la mañana porque vos tenés que bailar primero, uh-huh. de que no podés ir a esquiar. Uh-huh. Yo no sé esquiar, no sé patinar. Nunca se me ocurrió poner en por riesgo lo que pones en riesgo, pierna. Claro. Que no es que a todo les pase, ¿no? A yo. Y todavía, o alguna vez, si alguna vez pasó, agrego el todavía, ¿en alguna sobremesa familiar le siguen pidiendo que bailen? ¿O ya no? En casa no bailo. En casa, mis hermanas no me quieren ir a ver. Bueno, ahora me van a ir a ver porque como estoy más vieja ya hay algunas fantasmeadas que no hago. Pero dos de mis hermanas me dijeron que no me iban a ver nunca más bailar tango porque cada vez que Pablo me levanta sufrían. Cuando faltó Gustavo, uh-huh. mi cuñado, en mi casa se dejó de tocar la guitarra. Claro. Y es un espacio que todavía no hemos recuperado. En ese espacio se cantaba y se bailaba. Hoy bailan y hacen coreografías nuestros hijos, que son un montón. Claro. Somos un montón de hermanos y cada uno hizo su aporte, digamos, aunque yo soy la socia mayoritaria, que tengo 3. Entonces hoy en las coreos y las obras de teatro y esas cosas las hacen ellas. Ya pasaron a la generación siguiente. Sí, pero yo creo que vamos a poder volver en algún momento. Creo que vamos a poder. Es muy difícil cuando uno tiene asociado una situación en particular a una persona o a un lugar uh-huh. o un olor. Uh-huh. Es muy difícil que alguien compita con el tuco de mi abuela María, por ejemplo. Y con la guitarreada de Gustavo. que él estuviera, porque claro, la guitarra la tocaba Pablo, pero él estaba. Y creo que eso no nos ha costado. Por más que yo ya hablo de él desde otro lado, me río de las anécdotas, me puedo acordar de algún defecto que antes me era imposible, ese tipo de cosas. En mi casa, bueno, los domingos comemos todos juntos, por ejemplo. Parte del proceso de duelo, ¿no? Es atravesar eso, la idealización. Sí, 10 años ya está. Va a ser 10 años. Yo creo que ya tendría que estar. Y recuperar viene costando igual las alegrías. Y bueno, hablábamos al principio, antes de que empezara el programa, también esta marca de época, ¿no? Esta época que, no digo a todos, a mí no me gusta generalizar, pero a quienes nos permitimos ser tocados por lo que sucede en la época, es una época que particularmente nos tiene sensibles por todas las cosas, las pérdidas también. Y en relación a eso, ustedes saben que la música siempre la elige nuestra invitada, nuestro invitado. Alba ya ayer había enviado la musiquita con la que nos iba a convidar, y hoy temprano, y fue por vos, que tomé conocimiento de la noticia triste, al menos pensé en una cuestión generacional que nos invadía, de la muerte de Pablo Milanés. Y solamente envió la música que quería que pasáramos, y le dije, bueno, va a ser en la primera pausa musical, va a ser Pablo Milanés con Yolanda, a modo de homenaje y de memoria. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tan leves que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Morirme. Si he de morir, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé cierto, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores. Me siento derrotado. renuncio a ver el sol. Rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana: Yolanda, Yolanda, Yolanda, eternamente. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Alba Marín y acabamos de escuchar Yolanda por Pablo Milanés. Las cuatro en absoluto silencio. Digo las cuatro porque Alba vino acompañada. Y Alba, absolutamente conmovida, recordando y cantando la canción. Pablo, ¿no?, un músico comprometido con su tierra, con su gente, y yo te pregunto, ¿se puede entender el arte sin ese compromiso, Alba? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es un invento. Tampoco me gusta decir de la derecha, porque me gusta que tenga nombre el enemigo. Pero es un invento. Uno es lo que baila, uno es lo que canta, uno es los vínculos que construye, uno es las elecciones que hace, uno es las relaciones que construye, uno es cómo se mueve, uno es con quién está, uno es a quién elige, de la misma manera que uno, cuando elige cómo bailar, está de alguna manera mostrando un poco de más adentro de uno, de cómo es una. Así que hay algunas excepciones, muy pocas, de gente que me gusta por ahí lo que hace y me pone en contradicción. Y a veces me lo permito, a veces finjo demencia y otras veces me doy cuenta que no es tanto lo que me gusta, porque hay algo que está suelto aunque no lo conozcas, aunque no seas testigo, ¿no? Pero pienso que uno es eso, y creo que eso es lo que relaciona el arte con la militancia, con lo que la gente dice, ¿pero vos qué haces entonces? ¿Canciones de protesta? No, bueno, cuando mi adolescencia era eso. Si vos no escuchabas canciones de protesta, entonces te gustaba la música comercial. No, había gente que encontraba otra manera de llegar al gran público, y me parece que es llegarle a la gente en el camino, no perder lo que uno es, lo que una es. Y viniste particularmente conmovida por la muerte de Pablo Milanés, pero también mencionaste, apenas nos sentamos, por la muerte de Eve, de Eve de Bonafini. ¿Qué te pasó con eso? ¿Qué te pasa con Eve? Me pasa con Eve que la mayoría de las veces de las charlas que tengo, mucha gente conocida que por ahí no es del mismo palo, no creo que sea necesario que diga cuál es el mío, y tengo gente en mi Facebook, que es la única red social que yo tengo, que por ahí no es del mismo palo, y generalmente cuando posteo o escribo algo, no me gusta habilitar el debate, porque no es para eso que tengo, lo uso más vale para descargar. Y me molesta tener que explicar quién fue Eve de Bonafini, me molesta, cómo me molesta que si en lugar de Eve le hubiera tocado una abuela de Plaza de Mayo, hoy hay mucha gente que estaría muy conmovida. Uh-huh. Y el trabajo es el mismo. Y yo tengo 3 hijos y no sé lo que hubiera hecho. Uh-huh. Si a mí hubiera pasado una milésima parte de lo que le pasó. Entonces me parece que hay momentos y hay situaciones en las que, como en el arte, uh-huh, viene el combo completo. Y si no te gusta el tono en el que habla, léela. Uh-huh. Y si no te gusta cómo se planta, no la mires. Uh-huh. Pero estoy segura que tenés que seguirla, porque no es fácil lo que hicieron estas locas, lo que hacen estas locas. Yo tengo un montón de años, intento seguir bailando, y es una batalla con mi cuerpo y con el universo, que si esto tuviera que hacerlo como va a ser, porque te imaginarás que de bailarina voy a bailar hasta los 90 años. Digo, eso se sostiene con una gran vocación, uh-huh, se sostiene con un gran amor y se sostiene con una gran ocupación por el otro, no preocupación. Uh-huh. Para que quede ese ejemplo, para que se sume la gente. Eso es la militancia. La militancia, para mí, muy, pero muy humildemente, porque no me voy a meter en un lugar donde después... yo milito porque tengo sueños grandes y sola no puedo. Entonces no me sirve decir lo que yo quiero e irme. Me sirve que vos pienses parecido a mí y que te sumes a mi lucha. Entonces no voy a buscar en el tono para hablar. Uh-huh. Voy a buscar todo lo otro, que es lo que va a quedar. Con las otras cosas no me prendo, porque yo soy hija de políticos y soy hermana de políticos, y cualquiera de nosotros podría dedicarse a la política. Y se le permite a cualquier nieto que cante con su abuela famosa en el Gran Rex, que lo único que ha hecho es ser nieto de esa abuela para estar en el Gran Rex. Y no se le permite, o está mal visto, que 2, 3, 5 personas de una familia les interese la política. Y todo esto está concatenado, todo esto va unido, no es porque sí, es una doble moral, es una doble vara, pero no es que la tiene la derecha, que cuando uno dice la derecha se cree que va a venir. No, a ver, se tiene nombre y apellido. Gente que perdona cosas, y acá no me molesta decir gente, de algunas personas y de otras no. Me molesta tener que explicar quién es Eve, porque no deberíamos. Ya está. Sí, pero viste que también, bueno, en particularmente creo que se murió y perdimos un referente de la resistencia en este país, y que sí, ha dicho las cosas que incomodan, como decís vos, con un tono que molesta. Entonces se como dice Rep, nacida para molestar. Y bueno, nada, y no tiene medias tintas y nada. Creo que eso el sistema no lo ha permitido. No se lo perdonó nunca ni se lo va a perdonar por más que haya muerto. En la canción de Pablo Milanés, la letra dice: necesito tu mano, ¿no? En una parte. ¿Qué manos necesitas para sostenerte? Todas, absolutamente todas. Soy muy dependiente del afecto, del afecto de la familia. Mi familia es bastante disfuncional, como cualquier familia, pero necesito el cotolengo del domingo, que todos queremos hablar a la vez de todo, y mi papá que se hincha a los quinotos porque no se escucha, que las adolescentes gritan de allá, que los chiquitos porque no entramos a ningún lado. Necesito los domingos, no, el domingo no existe para mí. El domingo pasado mi hijo rindió para cinturón negro taekwondo. Y no fui a comer con mis viejos. Se da solo en situaciones porque vamos todos. ¿Y llevan comida? Mi mamá cocina siempre. A veces dice... ¿Ni un postre hoy no llevan? A veces dice, hoy no sé, hoy hay tal cosa que yo pensaba hacer. No, mamá, le digo, hagamos esto, tal cosa. Igual a ella le gusta eso. Y cuando no le gusta no tiene ningún problema en decirlo. Mañana no sé qué. Lo que haya, bueno, yo llevo esto. Es el momento en el que estamos todos, somos un montón. La casa de mi viejo está preparada para sus hijos y sus nietos más que para ellos. La habitación parece un baño, el tamaño. pero el lugar donde estamos nosotros no entramos, y hay que seguir. Bueno, eso es una de las cosas que yo me considero dependiente. Dependo de mis amigas, tengo amigas como Marce, que está acá, que son como hermanas, por el momento que te ha tocado vivir, porque te has criado con, tengo amigas de que nací, porque nuestros padres fueron juntos a la escuela o hicieron la colimba. Tengo amigas desde que tenía 14 años. Mis amigas más entrañables son de mucho tiempo, y soy absolutamente dependiente de ese afecto, más que de cualquier otra cosa. No soporto la dependencia económica. No sé por qué será. No soporto no ser soberana de mis cosas. ¿Vos leíste las 20 verdades del peronismo? Las tengo por ahí vistas. Pero creo que son eje también en mi vida. Uh-huh. Me gusta ser independiente. No de independiente. Pero me gusta ser independiente. Económicamente sobre todo. Que es lo que más me costó con esto. Pero por suerte tengo un compañero que es igual de loco que yo, vivimos de lo mismo, juntamos y vivimos con lo que juntamos. Se come caviar o se come mierda, lo que toque. No sé si podía decir mierda, pero ya dije otra, así que ya pasó. Yo creo mucho en las ideologías, creo que las ideologías te definen. Creo que cuando vos empezás a pensar de una manera y a vivir de otra, es cuando muere la ideología. Uh-huh. Si uno vive como piensa, no hay posibilidad de que se muera esa ideología. Entonces, cuando te llenas la boca de pueblo y a la hora de hablar decís gente, a mí me molesta. Entonces trabajo en la expresión. Lo que pasa es que lo ideológico no es solo el decir y no es solo el argumento, son también los actos que nos van haciendo en ese camino. Justo el fin de semana hablábamos con mis hijos y yo recordaba algunas cuestiones de cuando yo tenía la edad de ellos y ellas, y decía que mi viejo, siempre cuando yo volvía con 18 años, porque mi viejo murió, yo era muy joven, en algún argumento él siempre planteaba, también había más que leído las 20 verdades peronistas, y decía que había que ser primero la libertad económica para después tener una soberanía. Claro. Y eso lo planteaba porque sabía que me tenía agarradita. Sí, totalmente. Agarradita de ahí. Contame, antes de ir a la otra música, esto de, ¿se la cantaste alguna vez a Pablo, Yolanda? Se la canté a Pablo y me parece que me eligió por eso, porque no voy a ahondar mucho, porque cada cual tiene que contar lo que contar. Pero nosotros nos conocimos con Pablo y los dos teníamos pareja aparte. Y la canté en el colectivo, me parece que lo que definió no fue lo lindo. Yo creo que él pensó que era toda para él que la cantaba. En realidad a mí es una canción que me conmueve, como me conmueve Lucía de Serrat, que no la traje porque estando Yolanda ya más o menos estaba. Que son esas canciones que uno dice, si alguien te escribe eso, ¿qué haces? O sea, no plantes el árbol, no tengas el hijo, no escribas el libro, porque si vos fuiste capaz de generar en alguien todo eso, ya está. Después no importa si es tu marido, el padre, la madre, la tía, la amante, uh-huh. No importa. Digo, si uno toca el alma de otro de esa manera, ya está, deja el árbol, o el libro, o el hijo. Yo pensé que había nacido todo con una zamba, porque escuché alguna vez decir a Pablo que las zambas son peligrosas. Él dice más peligrosas que el tango. Sí, es verdad. Contanos eso. ¿Cómo es el peligro de la zamba? Cuando empezamos a ensayar en el ballet, nosotros nos juntamos, mujeres y varones, en nuestros roles, que eran de mujeres y de varones. Nos juntamos, por ejemplo, 15 días antes de debutar en el Colón. Tremendo, porque vos imaginate que yo pasé del Teatro Español al Colón, un sopapo, pero no te puedo ni explicar. O sea, me temblaban, hasta las ideas me temblaban, era una cosa que... Otra que la universidad, no, la facultad, no, como dijo tu padre. No estaba en el culo, no. No, eso fue tremendo, tremendo, tremendo. La experiencia, o sea, vos buscas tranquilidad de donde no sabes dónde. Entonces, cuando nos juntamos en esos 15 días, nos pusieron a bailar samba. Y yo no sé por qué me tocó con él, la verdad, porque te tocaba por altura. bailabas con el que tocaba. Y bailamos una samba que yo no la elegí hoy. Para no hablar las cosas de él. Mentira. bailamos Perfume de Carnaval, que era una samba más, porque no era Preciosa. La samba que se usaba en el ballet para bailar. No era esa que fue después mi primer solo y fue el que más me costó hacer. Porque la gente cuando me tocó ese solo todavía seguía esperando que bailaran Norma y el maestro. Claro. Y uno salía con esa pobreza franciscana, decir, no soy Norma y este de al lado no es el maestro, por favor, mírennos un ratito. Pero fue bailando esa samba. Igual creo que fue bailando esa samba que yo me fijé en él. Porque él dice que me veía entrar a mí con unos lentes que tenía yo, que me había regalado una señora mayor, que se murió hace poco, que yo quería mucho, que eran como los de Lennon, pero antiguos, de esos que se daban vuelta, claro, en la orejita, y él dice que me, que veía, eran flexibles, me veía entrar con eso, y que entonces, bueno, que era para él era tremendo, ¿no? El grado de seducción mío con esos lentes, y los trancazos con el que entraba, con el bolso, con la ropa, bueno, cada cual seduce con lo que tiene. No, y se deja seducir con lo que puede. Él dice que fue ahí. Yo lo reconozco bailando la samba. Ahí es donde yo lo identifiqué. Hasta ese momento no nos habíamos juntado las mujeres, ni sabíamos con quién bailábamos. Me tocó bailar con él en el debut del Colón, medio pericón. Me tocó bailar un solo con él en Cosquín. Y después me parece que nunca más me lo voy a bailar. Imagino que debe ser muy difícil bailar desencontrado desencontrados en una samba, cualquier ritmo, imagino, pero una samba, imagino que si no te podés encontrar con tu compañera o tu compañero, debe ser súper difícil. Sí, a mí. ¿A ustedes sí les ha pasado? Porque, bueno, nada, comparten toda la vida y el escenario y las veredas en las que bailan. ¿Les ha pasado de tener que bailar y estar desencontrados en la vida? Sí, sí, muy mal. Nos ha pasado estar muy mal y tener que estar haciendo temporada en un lugar. Sí. Y adelgazás. Adelgazás. Pones todo lo que tenés para que no se note. Tanto que la gente te dice, ay, la comunicación que hay entre ustedes, y vos tenés el puño preparado porque decís, por favor, no toquemos ese tema. porque no me hablo hace 15 días. O sea, ¿qué es comunicación? Bueno, se aprende, porque además es lo que nos gusta. Claro. Lo más difícil es trabajar con la persona que uno vive. Supongo que si fuera un hijo o una hermana, una amiga, sería lo mismo, pero a nosotros dar clases juntos nos cuesta un montón, porque él tiene una visión que de a poco me lo voy ganando para este lado. Total, no está escuchando. Está dando clases, se quedó reemplazando. Está dando clases. De a poco lo voy tirando más para este lado, porque él tenía siempre una visión un poco más como académica de todo esto y una formación desde otro lugar. Entonces nos parábamos a enseñar un repique y él planteaba una cosa y yo la otra y lo miraba como diciendo, te voy a matar. Entonces, ¿qué hacía yo? Me callaba la boca y seguía. Hasta que un día dije, no me callo más y no me callo más. Entonces, ¿cuál hacía? No, porque esto no. Esto tal cosa. Entonces ahí decidimos que uno daba una clase y otro daba otra. Y recién ahora, después de 28 años, casi 29, estamos dando clases juntos otra vez. Y la gente que toma clase, los adultos, se dan cuenta que aunque por ahí nos estemos a punto de dar, que parece que nos vamos a matar, es un momento y después estamos bailando otra vez. Lo que pasa cuando uno baila pasa por otro lado. Por otro lado que no se encuentra en el mapa y que si uno toca no llega a tocarlo tampoco. ¿Han sabido qué hacer con lo que a veces decimos como el narcisismo de las pequeñas diferencias? Que hoy cuando hablaste algo de alguna coordenada política también lo pensé, digo, cómo a veces las pequeñas diferencias nos dividen. Cuando hablaste de las cuestiones comunitarias, sí, o con la idea de pueblo, ¿no? Y que no sabemos a veces qué hacer con eso, y el enemigo aprovecha ese narcisismo, sí, de las pequeñas diferencias entre los nuestros. Y ustedes, sí, en el baile han sabido hacer, digo, cada cual mantiene su singularidad. Y en la vida. yo soy peronista y bostera a muerte, y aparte me gusta muchísimo el fútbol. Y mi suegro era socialista, y le pedí a Pablo que fuera de fiscal de mesa porque no les alcanzaba, obviamente. Fue una batalla ganada para mí. Yo iba a Buenos Aires a dormir y mi suegro me decoraba la habitación con las cosas de la Alianza. Claro. Nada, duró 2 años, después me reía yo, pero fue horrible. Todo eso fue... Me abre los ojos grandes y entonces esta mujer sumamente sensible, aguerrida, que me parece que tiene una memoria terrible. Vamos a ir a otra música que nos convida Alba y nos vamos a ir para otra vereda. Vamos a ir a escuchar a Sandro y Raúl Porchetto en Bailando en la Vereda. Con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Alba Marín y ¿cuál ha sido la vereda, siguiendo esta música, en la que más te has conmovido bailar? No sabría decirte, mira, porque yo pienso que hace 51 años que bailo y todavía me sigue agarrando esa cosa, ¿viste? Ese, ese estrujamiento, esa cosita hoy. Sí hay situaciones en particular que no me voy a olvidar nunca, como debutar en el Ballet Nacional en el Colón, que eso fue un montón, porque no conocí el Colón yo todavía. Bailar una vez en un centro de bomberos con el Ballet Nacional. Tuvimos que bailar el colla con zapatos porque el escenario estaba tan así que tenía miedo que nos lastimáramos los pies. Pero me acuerdo de esa función porque Norma Viola estaba triste y le pidió al asistente si no la dejaba bailar en lugar de ella, samba y chacarera, que era lo que hacía, ¿no? Porque estoy medio triste, le dijo. Estoy medio, así me levanto. Sí, Norma, dijo ella. Bueno, entonces yo llegué tarde al número siguiente. Llegué sin prenderme los zapatos por mirarla, Norma, a bailar, que se me caía todo. Me acuerdo de muchísimas situaciones. Me acuerdo de bailar con mi abuela materna el día de su cumpleaños, 90, de mi abuela paterna, muy poquito, a los 80, que son bailes que tenés que llevar vos. Me acuerdo de celebraciones partidarias o de peñas donde la gente se anima a sacarte a bailar, porque cuando te conocen a veces no se animan, y de que se generen encuentros. Me acuerdo de bailar en un acto en la Federación de Box, en la época de la Resistencia, cuando estaba Saúl Ubaldini, porque existió Saúl Ubaldini, ¿viste? Es anterior, existía. Cuando estaba Alfonsín, estaba Ubaldini. Nosotros íbamos a las manifestaciones de él. Y en la Federación de Box me tocó bailar con Juan Saavedra, porque estaba MPA, tocaba MPA. También existió Juan Saavedra. También existe. Entonces pidieron a alguien que baile y me tuvieron que esperar, tocaron dos temas porque yo estaba arriba del todo con la gente de la UOCRA, que no sé qué hacía ahí, y tuve que bajar todo para bailar con él. Una de las cosas de esos momentos que vos decís, la miércoles, Juan Saavedra, ¿viste? Y ahí recién empezaba MPA. Conmovida muchas veces. Ansiosa, nerviosa, con ese cosquilleo, con esa cosa medio como de enamoramiento, todas. El día que no me pase no bailo más. Y no es verso. Es así, me pasa. A veces me dura 10 minutos, a veces 5, a veces estoy un día antes con eso que me da vuelta, de que no tiene que ver con estar seguro de lo que vas a bailar, sino con esa cosa, esa necesidad de expresar esas cosas que por la boca no salen. Y eso que a mí hablar, como verás, no me cuesta nada. No, pero es de la manera en que lo relatás, es claro que con la danza podés decir mucho más que lo que podés decir con las palabras, que no necesariamente te faltan, pero hay un sentir que expresás ahí. Y con esto de que también la danza es para vos más sentir que técnica, y con esto no estoy diciendo que no tengas técnica, estoy diciendo que te atraviesa el cuerpo de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que está para modificarte. Es que si no es arte, ¿no? Después de bailar no puedes estar igual que antes. Claro. O sea, no. Y si eso no me pasa, pues no es eso. Tengo que hacer otra cosa. Yo quiero que pongamos Despacito y ya nos vamos yendo. Esta conversación está preciosa, pero vamos a poner La Pobrecita, la zamba de Mercedes Sosa, que también habías elegido. Y vamos a seguir, porque si no tengo que dejar la música afuera y quiero ir cerrando la conversación. Esta canción la elegí porque es la favorita de mi papá. Y porque cuando salíamos de campaña en un Fireland que teníamos, que por supuesto no tenía calefacción y se paraba en la ruta, mi mamá nos hacía cantar para que no nos diera frío. Y de grande empecé a prestar, como me la aprendí de memoria de tanto cantarla, automáticamente De grande me di cuenta por qué le gustaba a mi papá esa letra, ¿no? Y una época que cantaba. ¿Por qué pensás que le gustaba a tu papá la letra? Porque va hablando de eso, de la gente humilde. Dice: conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. Y yo creo que a él le pasaron esas dos cosas: las ausencias y el mal pago. Por supuesto, de mucho más grande. Lo fui viendo, antes claro. No. Y Mercedes Sosa, como suele la versión de Mercedes, porque es la favorita de mamá. O sea, hiciste una. Sí, sí. Porque hay otro montón de versiones, pero la negra es lo más grande que hay. Alba, ya voy cerrando, pero me quedan un montón de cosas que quería conversar con vos. ¿Qué sentís que te dio y qué sentís que te quitó la danza? Me dio una identidad, me dio dignidad, me dio un montón de amigos, de conocidos, me dio confianza, me dio la posibilidad de entender que si uno quiere, puede, aunque haya salido de pico. Me dio la posibilidad de expresarme y de saber que las cosas hay que decirlas, y después lo único que tuve que aprender es que tengo que ver cómo las digo, pero eso me lo dio la danza, llegar a lugares que no llega otra cosa. Me quitó momentos de estar con la familia, me quitó por ahí, yo creo que los hijos son felices cuando los padres son felices. Pero nosotros hemos hecho Divino Tango durante temporadas con los pibes en un motorhome. Llegábamos a un hostel que era lo que podíamos pagar, tapábamos las ventanas con la frazada y los dormíamos para que durmieran un poquito más. Y yo terminaba la primera parte y le daba la teta, porque si no, no mandaba la ropa para la segunda parte. Y siempre pensaba arrastrarlos a los pibes, a nuestros hijos, hijas, en esto que es nuestro. Y después me di cuenta que, después de preguntarle muchas veces a mi mamá si ella también había sido feliz, me di cuenta que los pibes son felices, las pibas, cuando las madres y los padres lo son. Totalmente. Como sea que te toque. Así que no sé si me quitó tanto, creo que mamá le me dio. Y llegamos al final de esta hermosa conversación con Alba Marín, a la que le agradezco que se haya venido hasta acá, hasta la radio Kermés, que haya abierto su corazón para mostrarnos que, además de que me contaron que era una rusa charlatana que no iba a parar de hablar, es una mina muy cálida, muy cálida, muy sensible, y que ha estado casi toda la conversación con un velo nostalgioso que sí, le inunda los ojos. Capaz que es el día. Te han mandado mensajitos que después te los voy a compartir. Buenísimo. Recordándote algunas frases de algunas canciones. Y la última pregunta que le hago a todos los invitados y todas las invitadas: ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No me gusta que me pregunten, me gusta hablar. Y me parece que el gran logro de tu programa es esto, que haya sido un ida y vuelta. No sé, seguramente llegue a casa y diga: uy, me olvidé decir que el 3 de diciembre en el Club Argentino a las 9:30 cerramos el año del Salitral con una peña. La Peñonga. Que se llama Peñonga, porque hay peña y hay milonga. Y que Mercedes me dijo: no te olvides de decirlo, Alba. Bueno, nada, ya me olvidaba, ¿viste? Si no me hacías esta pregunta, soy malísima, malísima para hacerme propaganda, muy mala. Bueno, el sábado 3 de diciembre cerramos, para que venga todo el mundo a bailar. Hace memoria y contanos la hora y el lugar, de nuevo. 3 de diciembre, Club Argentino, que es el club del barrio, del Salitral, 21:30 horas, las entradas están en venta, si quieren, en el Salitral, Sarmiento y González, en la esquina. Tenemos cartel luminoso, este año fue nuestro gran logro, tener por fin un cartel y luminoso. Vengan, porque la idea es que bailen todos. Va a haber pequeñas clases express para que todo el mundo se anime a bailar y para que no se lo pierda, porque sinceramente el que baila bien hace un montón de cosas bien, ¿no es cierto? Y con este recordatorio de la peña, llegamos al final y nos vamos despidiendo. Gracias nuevamente. A vos. Y nosotros nos despedimos, nosotras nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y Liliana Ottaviano, quien les habla por Radio Kermés, la radio comunitaria. Que tengan todes, todos, todas una buena noche.